6. Ocasión Plus y su 15% de descuento. Hacemos un 15% de descuento en todos los coches seminuevos. No se puede comprar mejor, solo hasta fin de mes. Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número 1, ven a Ocasión Plus. Carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 11, Alcalá de Guadaira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.